Este martes 28 en Río de Janeiro se vivió el operativo de seguridad más letal de su historia, la Operación Contención, que expone el fracaso y la violencia estructural de la política de seguridad en el estado carioca y coloca a la ciudad en estado de terror. La masacre de ese 28 de octubre por la noche en los complejos de favelas de Alemão y Peña, en la zona norte de Río de Janeiro, forma parte de una larga y trágica historia de asesinatos cometidos por fuerzas policiales del Estado, que eran disfrazados de política pública. Hasta el momento se cuentan cerca de 130 personas que fueron asesinadas en un solo operativo, el más mortífero de la historia de Río de Janeiro. La masiva pérdida de vidas reitera el patrón de letalidad que caracteriza al gobierno de Cláudio Castro, gobernador de Río de Janeiro, responsable de 4 de las 5 operaciones más mortíferas de la historia de la ciudad. Supera sus propios récords establecidos en otros lugares en 2021, en 2022, lo que el gobernador calificó como el mayor operativo de la historia de Río. Es en realidad una masacre perpetrada por el Estado brasileño. Esto no solo sacudió a la sociedad, sino también al tablero político del país. Cláudio Castro es cercano al bolsonarismo, se posiciona como posible candidato al Senado, está buscando de qué manera, bueno, colocarse, instalarse, en un contexto en el que la derecha brasileña está buscando un liderazgo tras la inhabilitación de Jair Bolsonaro. Para profundizar un poco más de este tema y ver cómo puede incidir todo esto y qué impacto tiene, conversamos ahora con Caio Manganelli, que creo que nos está escuchando ya. Caio, buen día. ¿Cómo estás? Claudio De Luca te saluda. Buen día, Claudio. Para que quede más fácil, es Manganelli. Manganelli, así es. Así, listo. Un gusto poder estar hablando contigo, poder hablar con la audiencia y ser recibido por el equipo de la radio en vivo hoy para hablar un poquito de Brasil. ¿Cómo se explica este operativo policial en Río en este momento político? ¿Fue una respuesta de seguridad o es una jugada electoral? Si formos por sencillo, es una jugada electoral. Lo que pasa es que hay de contextualizar para que no parezca que estamos claro. Respondiendo eso de una manera política también, como que estamos haciendo un juicio partidista, ¿no? Río es un lugar, de hecho, en guerra hace mucho. El Comando Vermelho tiene como 40 años, nace en la década de 70, 50 años, ¿no? Nace en mediados de los 70 bajo la dictadura militar y el Comando Vermelho tiene una característica: la sociabilidad del grupo se constituye por lógicas super jerarquizadas. Entonces, esto quiere decir, cuando tú matas el jefe, viene más uno, dos, tres cabezas, pero no vienen como Comando Vermelho. Uno sigue siendo el heredero del Comando Vermelho y se empieza a crear un montón de otras denominaciones de grupos criminales que empiezan a tomar los mozos de Río. Eso es la realidad de Río de los 70, 80, 90. ¿Vale? Entre los 80 y los 90 surge el primero comando de la capital en São Paulo, con otra lógica, una lógica más de negocio, una lógica más de conversación, de negociación, y el primer comando de la capital empieza a tomar el espacio del tráfico de drogas en todo el Brasil y principalmente avanzando por la frontera paraguaya-boliviana y obviamente el norte de Argentina. Entonces, el PCC hace 10 años, 20 años, está tomando espacio en algo más allá de las fronteras brasileñas. ¿Qué pasó con el Comando Vermelho? El PT creó enemigos. Las facciones, los grupos, las bandillas criminales del norte de Brasil y del nordeste de Brasil rompen con el PCC y tiene una lógica mucho más violenta. Estas bandillas se acerca el Comando Vermelho a estas bandillas del norte y del nordeste, y el Comando Vermelho empieza a crecer nuevamente y retomar su influencia sobre el tráfico brasileño, también aportando para el tráfico internacional, pero en otro espacio, que es el espacio de la Tríplice Frontera de Leticia. Entonces, en cuanto el PCC tiene un poco más de dominio, un poco más de presencia en las tríplices fronteras de Bolivia, Paraguay, Brasil, Paraguay, Argentina, Brasil, el Comando Vermelho tiene un poco de ascendencia sobre la Tríplice de Leticia, que también es un pasaje importante, que es Bolivia, perdón, Perú, Perú, Colombia, Brasil, ¿no? Por la Amazonía. Esa configuración hace que el Comando Vermelho empiece a quedarse fuerte y volver a su tierra natal, volver al río y volver a dominar territorios cariocas que antes estaban en dominios de la milicia. ¿Y quiénes son los milicianos? Los milicianos también son bandillas, también es una bandilla, una organización es un nombre malo, pero también es un grupo que es compuesto por gente que está todavía en la policía y que también comparte de actividades criminales. Las milicias son conocidas por tener en asociación con Bolsonaro y con Claudio Castro. Son conocidas por ser en parte y hacen tráfico de drogas, hacen actividades criminales y son conocidas por tener en parte como el financiamiento de la campaña de estos señores y de políticos ligados a estos señores, Claudio Castro, Bolsonaro, y etcétera. Bueno, ¿qué pasa? Comando Vermelho estaba justamente retomando territorio que era y que estaba sobre el dominio de la milicia. ¿Dónde se sucede el operativo? En este territorio, en la Gran Jacarepaguá. Lo que pasa es la policía se usa la fuerza del Estado para matar gente que está ahí en la calle ligada al Comando Vermelho, y para limpiar el territorio para que la milicia pueda volver a tener ascendencia sobre este territorio. Entonces, esto es un poco el contexto. Es una de las agendas tiene que ver con el tráfico de drogas en sí. Y la otra agenda, obviamente, Claudio Castro quiere ser candidato a senador, y está intentando salir como el gran matador de bandidos para proponer eso, para tener eso como bandera en su campaña. Esta mañana en un medio local con un periodista nuestro que está allí en Río, contaba que mucha gente apoya este operativo. ¿Qué impacto tuvo la masacre, crees vos, en la opinión pública brasileña? Y es verdad, es verdad. Cada día que pasa, cada encuesta que pasa enseña que por lo menos los cariocas son mayormente están en apoyo, quiero decir, evalúan positivamente la operación. Porque de cierta manera la operación terminó. Hay ahora una intervención federal, no es una intervención directa, ¿no? Entonces, hay un compuesto donde el ministro federal de la justicia viene al Río, hace parte de un escritorio, una oficina especial para el combate al crimen, en la esperanza todavía de incautar a Doca, que era el objetivo principal del mega operativo de martes, que no se logró. Ya, no se logró. Se le mató a 130 personas, pero no se logró el objetivo. Entonces, esto es también una excusa, porque en verdad lo que pasa es que hay una sospecha gigantesca de que hay quema, lo que llamamos de quema de archivo. Es como de borrar a los archivos, borrar a gente que sabe mucho, que sabe los canales de comunicación entre el tráfico y el gobierno. Entonces, esto fue una operación que también tiene esto como resultado, la idea de borrar la gente que saben demasiado. La actividad federal ahora para miscuirse, para mezclarse con las investigaciones de inteligencia de la policía carioca, tiene también que ver con una operación de vigilancia para mirar cuánto esta policía también está involucrada con corrupción, cuánto esta actividad, este medio operativo también nos excedió. O sea, hay investigaciones ahora en Brasil sobre este tema. Ahora, claro, la mayor parte de la población que no vivió los balazos, que no vivió lo que se sucedió, entra y apoya a Cláudio Castro por tener esa idea de que lo que se mató allá primero solo son bandidos, y al final das cuentas, si no son bandidos, ¿qué importa? Son negros y pobres que se pudieron. O sea, ese es el gran sentimiento egoísta de la sociedad carioca en ese cierto momento. Y el papel de Lula, porque en su momento rechazó firmar el decreto que permite la intervención del ejército. ¿Qué lectura política tiene esta decisión? Mira, es complicado. Este decreto se llama GLO, Garantía de Ley y Orden. En 2023, vamos a hablar de políticas públicas de seguridad pública o de combate al narcotráfico. Políticas públicas de combate al narcotráfico. Yo te voy a dar dos ejemplos de acciones del gobierno federal ya con Lula presidente. Pero olvidemos Lula. Olvidemos Lula porque Lula es un tipo que no es un tipo que sale a hablar sobre seguridad pública, porque no le gusta hablar sobre seguridad pública y cuando habla sobre eso no le sale muy bien. No le sale muy bien porque él acaba relativizando demasiado y saca frases que no convienen y fuera de contexto, obviamente que le pegan. Entonces, Lula es un tipo que trabaja con la institucionalidad cuando trata de la seguridad pública. Te digo eso por experiencia, porque es eso que se pasa. Vamos al 2023. En 23, 2023, a mucho costo, se firma una GLO. Lula no quería firmar, había un caos en Río de Janeiro, había un acercamiento a las fiestas y un acercamiento a actividades importantes que pasarían allá. Se genera toda una situación y se firma esta GLO, la Garantía de Ley y Orden. La Garantía de Ley y Orden se configura como un territorio y un tiempo. Las fuerzas federales van a sustituir las fuerzas estatales en la garantía de la seguridad pública. Esto es un pecado, vea, porque la competencia de la seguridad pública, la competencia por la soberanía interna del país, está en cada una de las unidades de la federación, en los estados. Cuando la federación interviene en la seguridad pública, está sacando y está diciendo que el gobernador es incompetente en cumplir con sus funciones. Ese es el recado institucional cuando hacen una intervención así. Bueno, se hizo esa intervención, de cierta manera, con el aval de Cláudio Castro en su momento, que también lo aceptó mucho a contragusto. Y la intervención tenía territorio y tiempo. Territorio, los dos aeropuertos más importantes de salida y de entrada del país, el aeropuerto de São Paulo y el aeropuerto internacional de Río, los dos puertos donde salen más mercancías de este país, el puerto de Santos y el puerto de Río. Bueno, noviembre fue la intervención. En diciembre, el jefe de la milicia, ligado al Comando Vermelho, se entrega. Se entrega, Claudio. No tuvo un balazo, no se disparó una cosa, no se mató un tipo de narcotraficante, no se hizo nada. El tipo solo se entregó porque dijo que no iba a lograr entrar en guerra en contra de este maquinario. Fíjate. Para combatir el tráfico de drogas. El tráfico de drogas es un negocio. Tú tienes de atacar donde el negocio es frágil. El negocio es frágil, y este negocio en especial es frágil, en sus puntos de tránsito y de exportación, porque justamente hay necesidades de los aparatos de exportación para poder poner la droga a ir a sus clientes. Entonces, ves, con inteligencia se logra desarmar esquemas del narcotráfico. Se hizo en esta GLO en 2023. Se hizo un mega operativo ahora en 2025, a 3, 4 meses atrás, en São Paulo, que le incautó prácticamente 1 billón de reales del partido del PCC, del primero comando de la capital, llamado partido del comando de la capital o primero comando de la capital, que le incautó 1 billón de reales del PCC. Y no se disparó una bala, no se mató una persona, no se chocó a la gente, solo lo que se hizo fue, incautamos, está, y se aprisionó tantos mediantes. Así fue. Lo que pasa ahora es que, claro, Cláudio Castro no quiere la intervención federal. El Lula no quiere intervenir. No es una intención intervenir, porque para los dos políticamente está razonable. Para Lula se sigue diciendo, mira, esta es la manera mala de hacer política pública de seguridad pública. Vamos a intervenir cuando el gobernador aceptar la intervención, si él nos pide, y el gobernador va a seguir diciendo, no voy a pedir intervención, estamos haciendo grandes operaciones, está funcionando, entonces cada uno va a seguir con su discurso. ¿Quién está más bien posicionado en términos institucionales? Obviamente es la federación, porque la federación no es obligada a intervenir en la seguridad pública. Que no sea por pedido del responsable por la seguridad pública. O sea, ese es el escenario que se forma en relación a lo que sería la intervención federal. Complicada situación. ¿Cómo sigue todo esto? ¿Cómo crees que sigue? Mira, hay dos principales líneas de seguimiento de eso. Uno, la Suprema Corte quiere una evaluación bastante minuciosa sobre el mega operativo. Quiere saber sobre los excesos, porque hubo desfiguración de gente muerta para justamente retrasar el reconocimiento. Ya está bastante claro que que se rompió derechos humanos. Y ahí la gente dice, ah, pero derechos humanos para bandidos. No, no solo. Estamos hablando de derechos humanos para la gente que estaba ahí, que tenía que ir a su trabajo, para la gente que tenía que volver a su casa. Toda esta gente fue afectada por un mega operativo pirotécnico, un show pirotécnico, ¿verdad? ¿No? Claro. Entonces, ahí esta línea, y esta línea de acción está en la mano de Alexandre de Moraes, a meses ya se pide, ya existe un instrumento desde la Suprema Corte pidiendo que la policía de Río, la policía estatal de Río, use aparatos que disminuyan la letalidad y la violencia de la policía. ¿Por qué? Porque desde que Claudio Castro entra allá en 2021, 22, ya hay muchas operaciones y todas las operaciones policiales de la Policía Estatal de Río hay muertos. Entonces, ya hay un índice de letalidad absurdo. Y ahora surgió esa operación que enseña la falta de la impunidad, en verdad, de la policía frente a los derechos mínimos mantenidos. Quiero decir, todas las veces que la policía carioca sube el morro, le mata por lo menos 10. Los últimos fueron como 20. De esta vez fueron 130 y eso llamó la atención de todos. Pero al final de las cuentas, ya existía una acción judicial llamando la atención para la letalidad de la policía. Bueno, se va a investigar si este pedido de ajuste de conducta fue rompido para poder entrar con las medidas judiciales cabibles, incluso con potencial con potencial pérdida de derechos políticos de Claudio Castro. Eso es una parte, una línea, que es la línea del judiciario de la Suprema Corte brasileña. La otra línea es justamente esa oficina especial que se está estableciendo con Lewandowski, el actual ministro de Claro. Seguridad Pública Nacional, exacto, de Justicia, y los operativos de Río para crear, y la inteligencia de la Policía Federal, para dar seguimiento a la operación, obviamente, buscando medidas menos letales. Bien, Cayu, quiero agradecerte muchísimo este contacto con nosotros, ¿eh? Fuiste muy claro. No, no, yo que agradezco por la oportunidad y siempre a las órdenes cuando quieran. Muchísimas gracias, ¿eh? Que tengas A buen día. ustedes, chao, chao. Hasta luego. Igualmente. Hablábamos con Cayo Manianelli, es consultor político internacional, miembro de la Asociación Brasileña de Consultores Políticos y charlaba con nosotros aquí en Las Señales. Estás escuchando Señales. Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3.